Voy a poner un poco en antecedentes a la ciudadanía porque quiero que más o menos conozcan la historia. Hay un alfarero de Bailén que en una feria conoce a un señor que está dispuesto a invertir y a que le produzcan para una buena iniciativa 5 millones de cacharros de barro, podemos decir, ¿no? De productos de alfarería. 5 millones. Estamos hablando de una cantidad enorme que podría, no, que podrían haber venido muy bien a las alfarerías de Bailén, que están viviendo una crisis que no pueden soportarla, que como todos están cerrando, se están yendo, tienen que cerrar, ¿no? Entonces, una iniciativa muy buena que esta persona, que no quiero decir nombre por respetar un poco su intimidad y no sacarla a la luz, comparte con otros alfareros que la idea le parece magnífica y esta empresa, pues decide, la empresa que se llama QK Árboles, pues quiere venir a Bailén y quiere que le tener una entrevista con el ayuntamiento. No sé si la cámara podrá cogerlo. Bueno, no obstante, aquí está la documentación para cualquiera que la requiera o si tienen alguna pregunta posteriormente. En la que dice esta empresa que quiere venir a hablar con el ayuntamiento, pues presentan una rueda de prensa, la historia de lo que es esta empresa, no hay ningún problema, todo funciona a las mil maravillas. Siempre el contacto es a través de esta empresa y de este señor alfarero que contacta con el resto de socios de su asociación de alfarería. Una nota de prensa que nos envía la compañía diciendo lo que va a hacer. Lo que quieren es replantar árboles y utilizar lo que es la cerámica para implantar los pinos piñoneros. Y una vez que se inicia el camino y que se tiene esta reunión con el ayuntamiento, parece ser que nuestra alcaldesa, la alcaldesa de los dos sueldos, tiene muy poco tiempo para dedicarse a nuestro ayuntamiento, tiene que estar en el instituto. Entonces es otra concejala quien parece ser que lleva los siguientes contactos con esta empresa y con los alfareros. Una vez que se tiene contacto, aquí hay correos y pueden ir viéndolo, se le dicen, porque son 5 millones de piezas, y como ustedes podrán entender, 5 millones de piezas no la puede abastecer un solo alfarero. Son muchos, o se supone que tienen que ser varios, y además vendría muy bien, como la propia alcaldesa, la propia concejala dicen en una nota de prensa que publicó el ayuntamiento. Este señor alfarero le envía la información y de verdad le voy a decir, no sé, desde ahí la cámara no lo cogerá, pero está aquí, se la enseño a quien quiera. Voy a decir los nombres a Cerámica Valverde, a Cerámica José Padilla, a Juan Núñez Alfarería Bailén, a Macetas Candelaria, a Cerámica Comino, a Cerámica Hermanos Lerma, en fin, a una serie de gente y le traslada la idea de esta empresa y la posibilidad de participar. Bien, cuando yo le pregunté en el pleno a la concejala me dijo que se había suspendido todo porque este señor lo quería todo para él, una palabra, y que la empresa lo había dejado hasta septiembre porque se lo quería llevar todo a él y esto no podía ser y esto era mejor para todo el pueblo. Ustedes pueden comprobar aquí que este señor no se lo quería llevar todo para él, ni lo quería hacer todo él, porque otras cosas no puede abastecerlo. Es más, este señor no fabrica la cantidad, no solo la cantidad, sino el tipo de cacharros de barro que se necesita. Él podría hacer unas cosas y otros alfareros podrían hacer. La sorpresa salta cuando, después de mantener varias reuniones con los alfareros y que había varios alfareros que lo iban a hacer, pues yo creo que en principio con buen tino se decide hacer un concurso. Y entonces piden una serie de macetas, una serie de medidas, como es lógico, maceta de barro de 25 centímetros, maceta tal, y que se presente todo en un sobre cerrado. Hasta ahí, todo puede ser muy normal, ¿verdad? El problema es la consecución de este sobre cerrado. Todos llevan los sobres cerrados a una reunión en la que se van sin abrir el sobre. Es decir, esta empresa se lleva todos los sobres cerrados. Y resulta que la oferta la gana una empresa de Bailén, que es un familiar directo de la concejala. Con esto no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo y le estoy dando una información, ¿eh? Yo creo que la concejala se tenía que haber inhibido si ella era la que lo llevaba y tenía que haber dejado a otra o simplemente que el ayuntamiento se saliera y que no estuviera más. Porque chirría un poco y puede que haber alguna duda. Yo no lo digo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que la duda la tenga yo. La duda la tiene el comunicado del equipo de Árboles QK, que es la empresa que, claro, cuando los demás compañeros, los que han presentado sobre, ven quién se ha llevado la oferta, pues les chirría. Y entonces dice, ante las dudas que pueda suscitar el hecho de que la oferta ganadora para la elaboración de macetas haya sido de los hermanos García Carrillo, Yo no digo lo de la duda, lo dice la empresa. Es más, y que el pasado viernes nuestro delegado entrega tarjetas de la campaña con el sello ya de la citada empresa, o sea, la semana anterior ya se habían entregado tarjetas con el sello de la fábrica de hermano García Carrillo. Hemos de aclarar lo siguiente, que para el acto del pasado 6 de noviembre, los hermanos García Carrillo se ofrecieron a patrocinar dicho acto, y por eso estaba. Vuelvo a decir, que hay una duda, no lo he dicho yo, lo ha dicho la empresa. Y creo que la concejala, vuelvo a decir, si la empresa de su marido en este caso quería participar, como me parece muy bien, ella se tenía que haber inhibido del tema y dejar, porque deja una sospecha en el aire, que vuelvo a decir que no lo digo yo, yo no estoy afirmando, yo estoy leyendo lo mismo que esta empresa decía. Aquí está, también tengo más información de pues la rueda de prensa, la nota de prensa, perdón, que comunicó el ayuntamiento, o incluso cómo la concejala inició la campaña en Madrid, en la calle Nenal, en la Puerta del Sol, con esta empresa. Entonces, vuelvo a decir, me parece que ha hecho un flaco favor a la alfarería de Bailén. Me parece que con la crisis que está soportando Bailén y con la cantidad de piezas que esta empresa iba a mover, si se hubiese repartido entre muchos alfareros, muchos podían haber trabajado y salir muy bien. Y vuelvo a decir, queda un aire de sospecha, una duda que no deja en buen lugar ni a nuestro pueblo ni al equipo de gobierno socialista que han permitido esta duda. Vuelvo a decir, no estoy afirmando nada, que yo creo que es una pena que la situación que estamos pasen este tipo de cosas.